es un elemento sumamente habilidoso y un poquito peligroso. Cuando se cuelan pa' dentro, chinita, cierra la puerta. Se te cuelan los gatos, chinita, cierra la puerta. Se te cuelan los gatos. Si yo fuera un ladroncito y en tu casa me colara, hasta tu cuarto llegara, ay, ay, para robarte un peso. Chinita, cierra la puerta, que se te cuelan los gatos. Chinita, cierra la puerta, que se te cuelan los gatos. Yo te siguiera los pasos, yo te velara tu sueño, para poder ser tu dueño. ¡Epa! Yo te amarrará con lazo, ¡epa! ¡Tocar!